El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por continuar en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos esos runas, guarmis, guambras, machicunas que nos acompañan cada día, miércoles y jueves de cada semana en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, a través de la señal de 940 AM y a los cibernautas que nos siguen por la www.casadelacultura.gob.es y las diferentes redes sociales. Quiero expresar mis deseos sinceros a todos y todas ustedes, queridos oyentes, para que este año que inicia del 2016 tengamos la fuerza y la determinación de seguir construyendo juntos caminos adecuados, trabajando por el bien común, siendo solidarios, honestos, sinceros, respetuosos, propositivos, trabajadores, que nunca perdamos nuestra memoria histórica, que conozcamos más nuestras identidades culturales, nuestro territorio diverso, mágico, con varios pisos climáticos y geográficos, con un pasado milenario que nos marca, que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde tenemos que seguir construyendo, caminando, creando conciencia de pensamiento y de acción en defensa de nuestras soberanías, libertades, dignidades como seres, como pueblos, como parte de esta Latinoamérica y el Caribe, de esta patria grande, llena de esperanza, de amor, identidad, dignidad y de lucha. Y que este año, queridos amigos, nos conectemos más fuerte, con más compenetración con nuestra Pachamama, con nuestra mamita, nuestra madre naturaleza, y seguirnos nutriendo de ella y con sus elementos y del cosmos, para siempre tener un correcto pensar, un correcto sentir y un correcto actuar. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, el primer programa del año 2016. Les saluda Yumag Ortiz. En la tarde de la emisión del programa de hoy, tendremos un encuentro con nuestra Pachamama Semilla y Fruto. Hablaremos y conoceremos más sobre la FENOCIN, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador. 47 años de lucha, de reivindicaciones sociales, de defensa por la tierra, el agua, el campo y su gente, generando proyectos de desarrollo y en defensa de la madre naturaleza, de las semillas, de nuestra soberanía y seguridad alimentaria, teniendo una propuesta revolucionaria, socialista dentro de sus políticas de acción, integrándose dentro de la diversidad cultural y milenaria, integrándose también dentro de esta gran patria grande. Ellos dicen siempre: globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. FENOCIN, el triunfo de la resistencia campesina, indígena, negra y popular. Esta tarde tengo el gusto de contar con la presencia del compañero Santos Villamar, presidente de la FENOCIN, hombre campesino, montubio, costeño, revolucionario, comprometido con su gestión, hombre del Ecuador y, por supuesto, de esta patria grande. Y también contamos con una guarmi luchadora, combativa, ahí una líder indígena, como es la compañera Alejandra Chávez, dirigente de actas y también de comisión de comunicación, ¿no? Una gran líder. Bienvenidos, compañeros, saludemos antes de ya entrar de lleno a la entrevista. Gracias por su presencia, compañero Santos Villamar y compañera Alexandra Chávez. de esta tarde, de estar en su programa, en su casa, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y con ustedes iremos de la mano analizando un poco, recordando los orígenes de la FENOCIN. También conoceremos más profundamente y el significado de haber cumplido 47 años de su creación en el año pasado, 2015, en el mes de noviembre. También conoceremos junto a ellos cuál es la postura de la FENOCIN con la Ley de Tierras, que este próximo jueves se determinan los términos de la ley. Reflexionaremos sobre las enmiendas constitucionales, la geopolítica regional y la lectura y la posición de la FENOCIN ante los próximos comicios electorales del 2017. Bienvenidos, ¿cómo están, compañeros Santos Villamar? Gracias a usted y a todos los que nos escuchan en esta prestigiosa radio. Para nosotros es muy importante estar aquí en este programa y esperemos ser no la primera vez. Por supuesto, esta es su casa y vamos a tenerlos, esta es su casa y para nosotros es un privilegio. Compañera Esther, bienvenida. Buenas tardes con todos los compañeros y muchas gracias por habernos invitado a este espacio donde podemos nosotros dialogar y también socializar o brindar información a todos nuestros oyentes. Y por supuesto, muy válidas. Muchísimas gracias. Bueno, también iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Hablaremos sobre los cañaris, porque más que un mito, son una realidad. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por esa sintonía. Y no se olviden, a través de las redes sociales, www.casadelacultura.gob.es, pero usted puede enlazarse a través del Facebook Radio Difusores CCE y también a través de mi Facebook personal, Yumag Ortiz. Muchísimas gracias por sus comentarios, por su sintonía, y que este año, muy propositivos, y siempre defendiendo nuestra dignidad, y siendo, como les decía al inicio, solidarios, y con la frente en alto, y a trabajar por el bien común. Bueno, y también saludamos como todos los días, miércoles y jueves. Qué gusto, mi querido Daniel Castellanos, el Snoop en la parte técnica y de control, y también un gran abrazo a toda la gente de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a todos nuestros compañeros, colegas, y también a nuestra directora, a la Laurita Ríos. Muchas gracias por todo ese apoyo y a toda la gente que siempre está aquí en la radio apoyándonos. Y también al Departamento de Comunicación, un abrazo fuerte también al Rodrigo Rangles y a toda la gente. Bueno, vamos a iniciar con el programa. Bienvenidos y bienvenidas. ...940 AM y Corporación Procultur presenta. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Los cañaris, entre el mito y la realidad. Esta historia me fue narrada por los sabios ancianos, guardianes de la memoria en un florido campo de la serranía ecuatoriana. De acuerdo a una antigua leyenda transmitida generación tras generación, en la que se describe la génesis del pueblo cañari. De acuerdo a lo contado, durante largo tiempo los seres humanos se olvidaron del respeto a la Pachamama o Madre Tierra, destruyendo la naturaleza y matándose los unos a los otros. El robo, la pereza y la mentira habían pervertido sus corazones. Como castigo a ese comportamiento, los dioses tutelares desataron un gran diluvio. Durante muchas lunas las aguas fueron tragándose todo, cultivos, animales, casas. La mayoría de la gente pereció ahogada, salvo dos jóvenes hombres que siempre habían mantenido el respeto a la tierra y a los sagrados espíritus de sus ancestros, lograron sobrevivir en una remota cueva de una montaña conocida hoy como Huaycañá, montaña que mágicamente se elevaba conforme crecía el nivel de la inundación. Luego de 40 días, la lluvia cesó. Los dos hermanos, con mucha dificultad, procuraban alimentarse con las pocas raíces que podían recolectar. Un día en la cueva, que les servía de refugio, luego de deambular por los alrededores, se encontraron con frutos exquisitos y chicha de maíz. Luego de la sorpresa, trataron de averiguar quiénes eran sus benefactores y se ocultaron para ver qué sucedía. Gran fue su asombro al contemplar llegar a dos mujeres guacamayas, con rostros de mujeres que traían alimentos para ellos. Se hicieron presentes ante las aves, las cuales en el acto se transformaron en dos bellas muchachas, que habían sido embrujadas por un demonio que pereció en el diluvio. Este les había echado una maldición transformándolas en aves. Pero esto fue lo que les salvó, puesto que volaron hacia lo alto de la montaña encantada.

mesa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Hola, soy Edwin Jara, soy de la productora Enrócate y quiero mandar un saludo al programa Trazos de Nuestra Identidad y a Yuma Ortiz en este importante programa de radiodifusión. Un saludo muy especial para Yumak Ortiz, con su programa Trazos de Identidad. Yo soy la Elsie Zuquilanda, soy una cineasta, soy una escritora, soy una artista performer. Soy una gran chichoísta, amor y respeto hacia todas las criaturas vivientes. Le quiero dejar un saludo muy especial a Yumak Ortiz, desde Berlín, Alemania, siempre con nuestro Ecuador en nuestro corazón. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Reitero la bienvenida al compañero Santos Villamar, presidente de la FENOCIN, oriundo del Cantón Santa Lucía de la provincia de Guayas, y también a la compañera Alejandra Chávez, oriunda de la provincia de Imbabura, por supuesto. ¿De qué comunidad es, compañera Alexandra? Del Cantón Cotacachi, Parroquia Imantá, Comunidad Perafán. Uy, qué maravilla, que de Cantón Cotacachi, con una historia maravillosa y la geografía encantadora. Reiterarles la bienvenida, compañero y compañera. Abro comillas. Dice la FENOCIN, nuestra propuesta y lucha viene de más de 5 siglos, antes del despojo a los que hemos sido sometidos por los colonizadores europeos, que tomaron nuestras tierras y los recursos naturales con violencia. En estos últimos años se profundiza el despojo mediante múltiples formas de penetración, educativa, consumista, mediática, territorial, religiosa, cultural, productiva, entre comillas. Además, se busca desintegrar los vínculos comunitarios donde reside el verdadero secreto de la sobrevivencia de nuestros pueblos. Cierro comillas. Compañero Santos Villamar, 47 años acabaron casi hace 3 meses de conmemorar la FENOCIN. Como dije al inicio, 47 años de lucha, de reivindicación, de derechos de la gente, de sus pobladores, de los campesinos, agricultores, negros, indígenas, montubios, mestizos. 47 años que han mantenido la frente en alto y que han defendido y siguen defendiendo el derecho a la tierra, el derecho al agua, el derecho a tener una soberanía y una seguridad alimentaria. No olvidemos, queridos amigos, que el Ecuador es una de las primeras constituciones a nivel latinoamericano y mundial que tiene la defensa a la madre naturaleza, a la Pachamama. 47 años. Desde 2013, el compañero Santos Villamar está dentro de la presidencia hasta el 2017 de la FENOCIN. Reiterarle la bienvenida, querido compañero Santos Villamar, y también a la compañera Alexandra Chávez, 47 años. Bueno, como te lo he dicho, 47 años que son de una trayectoria rica que tiene la FENOCIN, ¿no? Porque además está integrada realmente por verdaderos campesinos, familias humildes, sencillas, nos identifica de esa manera, quien les habla viene de familia humilde, sencilla, que luchamos día a día por mejorar nuestras condiciones de vida. De un líder también nacional de la FENOSIN campesino, ¿no? Así es. Entonces, la historia de la FENOSIN precisamente nace por la lucha por la tierra, por reivindicar los derechos de los trabajadores en el campo, y de esa manera la FENOSIN siempre se ha mantenido, ¿no?, luchando para que haya una verdadera redistribución de las riquezas en el país, más que todo en el tema productivo, se puede decir. Por eso ha venido luchando siempre por la tierra, por el agua, por todo lo que tenemos que tener en el campo, por todas las herramientas que necesitamos, ¿no? En este caso, ¿no?, el crédito en mejores condiciones, porque no solamente es la tierra tenerla y listo y se acabó el problema, no es así, ¿no? Necesitamos complementar esa tierra. Entonces, en ese sentido, bueno, la FENOSIN en su época siempre estuvo en las calles, siempre estuvo peleando y se dieron muchas reivindicaciones, ¿no?, para el campesinado ecuatoriano. Y además la riqueza que tiene la FENOSIN de ser una organización intercultural, ¿no?, donde convergemos indígenas, montubio, afro, mestizo. O sea, es una organización rica en ese sentido. Una de las primeras o las pocas o únicas, puedo decir, que abarca toda esa interculturalidad, compañero Santos. Así es, una de las primeras organizaciones que abarca la interculturalidad de esa manera. Y por eso es que la FENOSIN, uno de sus programático, uno de sus ejes de trabajo también es la interculturalidad, que sí se puede, ¿no?, que sí se puede avanzar convergiendo todos los problemas, porque los problemas de costa, sierra, oriente en sí son iguales, ¿no?, que el campesinado de la sierra necesita la tierra, igual la costa, la de la Amazonía, que necesitan el crédito, que necesitan el agua. Lo que nos diferencia es las diferentes culturas que tenemos propias de cada sector, ¿no?, pero de ahí las necesidades son igualitarias. Entonces, en ese sentido, creo que estos 47 años de lucha, la FENOSIN ha aportado al país con grandes propuestas, porque la FENOSIN se ha caracterizado en ser propositiva, siempre ha estado al frente con los gobiernos neoliberales. La FENOSIN ha combatido y ha estado en las calles, ha estado combatiendo contra las políticas neoliberales, contra el ALCA, contra el TLC, y de esa manera, ¿no? Y ahora, precisamente ahora, seguimos ahí proponiendo, ya no en las calles, pero ahora conversando y proponiendo, ¿no?, propuestas de políticas públicas. Qué importante, ¿no?, porque es de ir como de iguales, ¿no? Uh-huh. Estamos involucrados en este proceso, pero también somos críticos y también somos propositivos con la crítica, ¿no? Y también parte importante de la FENOSIN ha sido el elemento de equidad de género, ¿no?, la postura de género, que ha sido un proceso, que no ha sido fácil, ¿no?, uh-huh, y debe seguir siéndolo también. Difícil desarraigar todos esos procesos de mentalidad machista que todavía tenemos en el Ecuador, Latinoamérica y en el mundo. Pero la mujer cumple un papel muy importante dentro de la cosmovisión andina de organización campesino indígena, ¿verdad? Es el caso de las guarmis, campesinas, indígenas, pero sobre todo también muy luchadoras, muy reivindicativas y guardianas esenciales de ese conocimiento y de las semillas, ¿verdad?, y de la socialización, porque la mujer cumple un papel importante dentro de nuestras comunidades, ¿verdad?, no solo dedicada al hogar, pero también el proceso del contacto de la madre naturaleza, esa relación que ha permitido y sigue permitiendo tener una visión mucho más profunda de lo que representa existir en este espacio y tiempo, compañera. Alexandra, bienvenida. Muchas gracias. Sí, pues, sí es verdad, pues la mujer en sí, desde sus cosmos, significa fecundidad. Entonces nosotras como mujeres también somos madre, esposas, mujeres, al mismo tiempo somos líderes, también somos las que lleva el cultivo desde nuestro hogar, tenemos más contacto con la madre tierra en seleccionar las semillas, ver en qué tiempo tenemos que cultivarlas, estamos al pendiente. Estamos entrelazadas entre la madre tierra y las mujeres, principalmente, que al menos en la serranía pues son las mujeres las que cultivan más la tierra que los mismos compañeros hombres. que las mismas runas, ¿no?, que los hombres, así es. Pero qué importante, dentro de estos 47 años y en actualidad, en estos desde el 2013, bueno, usted tiene también todo un proceso de estar presentes como líder de Warmi comunitaria indígena, no solo en su provincia, sino a nivel nacional. ¿Cuál es la postura, cuál ha sido el trabajo de integración de género dentro de la FONASIN? Y cómo también ha ido cambiando desde el inicio hasta en la actualidad, ¿no? Cómo se ha ido integrando más las mujeres. Bueno, pues desde años atrás, pues las mujeres, como en todo espacio, hemos sido poco incluidas. Entonces, pues ha sido la lucha desde mucho más antes de nuestras madres, que han luchado por integrarse, que le tomen en cuenta en espacios de toma de decisiones desde nuestras mismas comunidades. En muchas ocasiones hemos sido relegadas a las mujeres, pero gracias a la lucha de nuestros antepasados, pues ahora estamos siendo integradas tanto en espacios como comunitarios, líderes comunitarias, líderes de cantonales, provinciales. Actualmente en esta dirigencia, pues es la primera dirigencia nacional que contempla de 5 mujeres en la dirigencia, porque anteriormente pues ha habido solo una, la que es dirigente de la mujer, de la comisión de la mujer. En cambio, compañera de Esmeraldas, no me acuerdo el nombre, una gran mujer también, ¿no? Sí, entonces actualmente pues estamos 5 dirigentes mujeres en la dirigencia. Pues estamos tratando de hacer algunas acciones, pero nos hemos ganado. Entonces, como dicen, la Constitución no es que la Constitución la puso, sino fueron las luchas de las mujeres, de los pueblos, que se hizo que se integre en la Constitución y ahora sea ley para todos, que debemos ser equidad de género, la complementariedad entre hombre y mujer por igualdad. Qué importante, así es. Huyayay, las Warmis de la FONASIN, de nuestros campos indígenas, afros y mestizas y montubias. Compañero Santos, ¿cuál ha sido uno de los ejes, cómo trabaja, cuál es la política interna de la FONASIN para ir desarrollando varios proyectos que encaminan justamente al desarrollo del agro, de la integración de las comunidades y también ese intercambio de productos y servicios que todavía se mantiene a través de la FONASIN? ¿Cuál ha sido la gestión o cuáles son los ejes principales en el actual FONASIN dentro del desarrollo de gestión? Bueno, nosotros en el actual momento hemos venido impulsando mucho lo que son las ferias a nivel de los productores que son bases de la FONASIN. Lo hemos venido haciendo año a año en cada aniversario de la FONASIN. También estamos también impulsando propuestas productivas, ¿no?, proyectos, y entregando a las diferentes instituciones del Estado para que den respuesta a las demandas de las organizaciones. ¿Cómo cuáles? ¿Y han tenido eco o están trabajando? ¿Cómo se está articulando esas propuestas? Bueno, nosotros hemos presentado, principalmente el ente rector de las políticas agrarias del país, como es el MAGA, hemos presentado varias propuestas productivas. Y de esa, pues, por ejemplo, hay algunas, ¿no?, que están ahí presentadas. En los próximos días vamos a tener una reunión de trabajo con el ministro y esperemos, pues, para que este año esas propuestas ya presentadas el año pasado sean tomadas en cuenta, ¿no?, y se pueda viabilizar. Por ejemplo, en Santa Lucía, en el cantón, ahí el Ministerio de Agricultura está apoyando la creación de un centro de acopio para los arroceros de la zona. Claro, porque, ¿no?, también son arroceros. Así es. Entonces, en ese sentido, hemos seguido así presentando propuestas en otras organizaciones de otras provincias, por ejemplo, en cacao, en leche y así sucesivamente. Entonces, esperemos seguir trabajando de esa manera, ¿no?, con la institución del Estado, porque son ellos los que tienen que generar dar respuesta. ¿No? Así. ¿Y cómo usted ve al agro en la actualidad? ¿Cómo están los campesinos, los indígenas, el agricultor como tal, que es parte de la FONASIN y que no es parte en general? ¿Cómo ustedes analizan cómo está el agro en nuestro país? Bueno, nosotros estamos conscientes que este gobierno y que este actualmente ha hecho algunas políticas públicas de avance para el sector agrícola, pero que todavía no complementa realmente, para nosotros no nos satisface realmente las políticas que se han llevado a cabo, ¿no? Pero esperemos que con las leyes que se están aprobando ahora eso se pueda profundizar y que haya el marco jurídico y haya también ya una verdadera política agraria en el país, ¿no? Actualmente sabemos que, por ejemplo, en tema de tierra había una ley que no era neoliberal, que fue hecha en el 94, que no no prestaba la garantía para solucionar los conflictos de tierra en el país. Por eso hemos venido luchando por la ley de tierra, para que de una vez por todas eso se acabe y se pueda tener otro escenario en el país y otras condiciones a nivel legal para poder nosotros resolver los problemas que tenemos. O sea, ¿cuáles son esos problemas, compañero? Por ejemplo, la ley de tierras que ya la han estado discutiendo. ¿Ustedes han sido parte de esa discusión, de esos debates de diálogo para ir implementando las necesidades del agro dentro de esas leyes? ¿Qué opina y cuál sería realmente las leyes que van a salir o el parámetro constitucional de derecho para que se legisle mejor y que esas leyes sean aplicadas igualitariamente y que acertadamente, ¿verdad?, para el agro? Claro, porque, por ejemplo, como usted me preguntaba, los campesinos ahorita en este momento estamos viviendo una situación bastante crítica abajo en los territorios, le digo, porque nosotros recorremos el país, vamos a las organizaciones, además yo en mi pueblo voy, también me reúno con las comunidades y eso nos tenemos en contacto, ¿no?, y sabemos lo que pasa abajo. Entonces, no hay realmente de parte del Estado, hay unas políticas, pero que son realmente entrega de kit, algunas cositas que se dan, pero nosotros queremos ir más allá de esa situación, a resolver el problema de fondo. Y resolver el problema de fondo significa que el agricultor debe de tener acceso al agua, a la tierra, al crédito, a los sistemas de comercialización, a la tecnificación, pero de acuerdo a nuestras propias realidades, ¿no? Y aparte, entonces, una producción limpia que ustedes defienden, ¿no? Entonces nosotros estamos diciendo que tiene que el Estado potenciar una política pública que permita avanzar en sembrar alimentos sanos para poder dar condiciones de que nuestro pueblo coma comida sana y no como ahora, ¿no?, que realmente usted ve que hay alimentos que son puros químicos y eso es lo que está haciendo daño a nuestra familia. Entonces, en ese sentido, creo que el Estado tiene que concientizarse y nosotros estamos impulsando y también empujando esa situación y esperemos que eso realmente se convierta en una política de Estado y que podamos permitir y poder apoyar a esos compañeros, porque hay muchos agricultores en el país que están trabajando por una agricultura sana, pero que no sienten el apoyo del Estado. Entonces, en ese sentido, ahí tiene que direccionarse las políticas públicas. Y comprender que somos milenariamente agrícolas y que somos un país que tarde o temprano se acabará el petróleo, pero quedan esos recursos y realmente estamos maltratando a nuestra tierra con todos estos químicos que le estamos echando. La idea no es dar esos kits, ¿verdad? Sí. Sino es capacitar, que se vaya generando cada vez más, masificando el apoyo a los pequeños y medianos productores. No olvidemos, queridos amigos, que gracias a esta gente que se la juega todos los días en el campo, al amanecer, y que pierde mucho por de pronto esperando por falta de riego, por esperando el estado del clima, que todo ha cambiado, ¿verdad? Que ya no es lo mismo. A esa gente hay que apoyar, hay que tener una política adecuada. Yo creo que todavía sigue siendo una deuda. Tenemos la esperanza. Y quería también preguntarle, antes de irnos al segundo corte musical, queridos compañeros, esta ley que se va a aprobar el día jueves, ¿qué es lo que se piensa aprobar y qué es lo que se plantea dentro de las discusiones que ha habido y que va a haber esta aprobación el día jueves? Bueno, para nosotros, como usted lo ve, hemos apoyado esta propuesta de ley porque la FENOSIM presentó una propuesta de proyecto de ley también y algo se recogió de eso, ¿no? Ahí se habla de la soberanía alimentaria, es una ley que garantiza, ¿no? Es una ley que permite un poco, se habla de la agricultura familiar campesina, que no se hablaba nunca, ¿no? Como usted mismo lo ha dicho, este país milenariamente ha sido agrícola. Antes del petróleo, este país vivíamos bien con la agricultura, era lo que daba de comer al pueblo y se podía exportar. Entonces yo creo que ese es el camino del Ecuador, ¿no? Es la agricultura para poder avanzar. Entonces en esta ley se habla de muchos beneficios, ¿no? Por ejemplo, las tierras comunales que hoy no pueden acceder a crédito, ahora la ley dice que podrán acceder a crédito y podrán acceder a otros beneficios. Entonces vemos que es una ley de avanzada, No decimos que es una ley revolucionaria como nosotros lo hubiéramos querido, pero sabemos que por algo estamos iniciando, ¿no? Y esperamos que esta ley, pues, futuro Dios, se vaya reformando, pero lo importante es que esta ley dé la pauta para ir avanzando, y eso es lo que queremos los campesinos, porque necesitamos el marco jurídico nosotros que nos permita avanzar, que nos permita vivir dignamente en el campo, que es lo que queremos nosotros. Nosotros no queremos que el Estado nos dé regalando, que nos den bonos. Lo que nosotros queremos es oportunidades, y esas oportunidades es darnos precisamente políticas públicas bien claras para nosotros poder trabajar en el campo. Así es, qué importante. Compañera Star, ¿cuál es también el trabajo y el rol de involucramiento que han tenido la FENOCIN con los jóvenes? Que es muy importante para que vayan tomando la batuta, ¿no? Y que no se pierda la socialización del campo como tal, ¿no? Sí, bueno, nosotros como de la organización FENOCIN, pues actualmente contamos con un convenio del Ministerio de Educación en donde también, más que todo, se ha enfocado a lo que es a la juventud. Entonces, ahí donde se va capacitando a jóvenes, en primera instancia, lo que es la historia de la FENOCIN en sí, pues para que tengan conocimiento de cuáles han sido los procesos de lucha, cómo han venido luchando nuestros padres, nuestros abuelos en la lucha de la tierra. Y también en donde damos prioridad al valor importante que es la agricultura. Entonces, para que nuestros jóvenes que están en las comunidades no emigren a las ciudades, sino se permanezcan, o tampoco se inmiscuyan en lo que son bandas delictivas, jóvenes, pandillas. Entonces, no queremos que eso llegue, sino más que todo que amen lo que es la tierra. Y porque la alimentación es lo único que nos va a salvar al país, pues como usted mismo manifiesta, el petróleo algún momento se acabará y tendrá que cualquier gobierno que esté en ese turno, pues tendrá que fortalecer, impulsar más lo que es la agricultura familiar campesina, o también lo que debería llamarse agricultura orgánica, agroecológica, para fortalecer más lo que es la alimentación, la nutrición, enfocado en lo que es la soberanía alimentaria. Así es, nos vamos, mi querido Daniel Castellanos y queridos amigos, muchísimas gracias también a toda la gente que se está conectando a través de las redes sociales. Un gran saludo a nuestra gran amiga Isabel Terán, que está conectadísima, también a la gente del Partido Comunista Ecuatoriano, o sea, esa juventud, muchísimas gracias, conectados. Bueno, nos vamos con Carlos Mejía, el nicaragüense, Creo en Vos. Creo, Señor, firmemente, que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale! Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor, el romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Saludos a todos y todas, mi nombre es Fernando Cabascango, soy el presidente del gobierno comunitario del pueblo Quitucara y quiero enviar un saludo al programa Trazos de Nuestra Identidad y también a Yuma, un abrazo con todas las energías, que sigan adelante. Quiero saludar al programa Trazos de Nuestra Identidad, que dirige Yuma Ortiz, enviándole un saludo muy cordial, deseándole éxitos, toda vez de que tiene inquietudes formidables en favor de la cultura popular. Felicidades, Yuma, y éxitos en tu programa. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Está bien, gracias mi querido Dani. Y bueno, estamos aquí conversando con el compañero Santos Villamar, ya nuestro último bloque del programa, presidente de la FENOCIN, y con la compañera Alexandra Chávez, también parte de la dirigencia de la FENOCIN. Quiero también decirle al compañero Santos que hemos ido analizando todo lo que tiene que ver con la ley de tierras que se va a aprobar, que él dice que hay cosas muy acertadas, que no es como quisiéramos, pero por algo tenemos que sentar las bases y el marco jurídico para que se empiece a desarrollar este apoyo, la sostenibilidad de tanta, o que lo que hablamos de la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, el Ecuador tan diverso, tan productivo, que hay que inyectarle mucho más. También es importante conocer, querido compañero Santos Villamar, cuál es la postura de ustedes ante todo lo que se está viviendo dentro de la geopolítica regional de nuestros países, ¿no? Lo que ha pasado en Venezuela, lo que pasó en Argentina. Realmente también con esto quiero dar y reiterar mi solidaridad como Yuma Ortiz, como programa Trazos de Nuestra Identidad al pueblo bolivariano de Venezuela. Realmente lo que está pasando y lo que pretende, queridos amigos, y por eso tenemos que estar súper conscientes, tener una memoria histórica para no repetir los errores y corregir lo que tengamos que corregir, pero en serio, ¿no? Y que todos estos bloques que han seguido para fortalecer nuestros procesos latinoamericanos como el ALBA, la CELAC, ¿verdad?, la UNASUR, no solo se quede en discursos, sino realmente en hechos y acciones que son vitales e importantes en este espacio y tiempo que vive nuestros países. Me he quedado asustada, realmente sumamente preocupada por lo que pretende o quiere, cómo entra ya la derecha que se cree ganadora, ¿verdad?, ante el Congreso, obviamente ganó las elecciones ante la Asamblea de Venezuela, pero en la forma arbitraria, ¿no?, la prepotencia, ¿no?, atrevidos, digo yo, ¿qué se creerán estos guairapamushcas, ¿no? Pero bueno, esa es una lectura que nos debe llevar a la reflexión. pero también a la reflexión del pueblo bolivariano de Venezuela. Y el pueblo será el encargado realmente de tomar las riendas que empezaron hace más de 15 años con nuestro comandante eterno Hugo Chávez, ¿no? Y que le ha tocado durísimo a Maduro, pero que también hay que corregir cosas internas, cosas que hay que irlas resolviendo para no perder la batalla. Una batalla perdida no significa nada. Pero lo que se viene, queridos amigos, en la región es muy grave. Si nosotros permitimos que esta derecha y esta injerencia internacional, como es el imperio norteamericano y tantos intereses, no sigan entrometiéndose en nuestros países. Tenemos que tener una lectura muy clara. Y por eso reitero mi solidaridad. Y no es una utopía o un idealismo. Tenemos que ir corrigiendo, pero no tenemos que declinar ni un paso atrás ante esta derecha recalcitrante que se está surgiendo nuevamente en Latinoamérica. ¿Cuál es su postura como FENOCIN ante todos estos procesos que se viven en Latinoamérica y estos temas coyunturales de Venezuela, en Argentina, ¿verdad? Con la derecha que ha ganado ciertos espacios en la actualidad, ¿no? Pero no que no son determinantes, ¿no? Pero que de alguna manera, ¿cuál es la postura de ustedes? Y también, ¿cuál es la lectura que ellos, compañeros Santos de Villamar y también compañera Alexandra, sobre lo que viene en el Ecuador, lo que está pasando en el Ecuador y sobre las visiones con mira a las elecciones 2017? Bueno, primeramente sobre la ley de tierra, nosotros vamos a seguir apoyando esta ley, es fundamental para el desarrollo del agro ecuatoriano, esa ha sido nuestra lucha histórica desde que hemos venido luchando nosotros siempre y vamos a seguir. Esperemos que el día de mañana los señores asambleístas y todos los que van a estar en la asamblea mañana tengan pues esa posibilidad y esa amabilidad de saldar una deuda histórica que tienen con el campesinado ecuatoriano, y esperemos que el día de mañana jueves se apruebe esta ley que sería para todos los miles y miles de campesinos ecuatorianos en este país y sería una fiesta histórica para nosotros. Una alegría sería que el día de mañana tengamos ya una nueva ley que nos va a permitir avanzar y que nos va a permitir ya ahora sí tener bien claro el marco legal jurídico para nosotros poder obtener y poder legalizar nuestras tierras y podamos seguir adelante. En el tema que está pasando, ¿no? Geopolítica, que está pasando en Argentina, en Venezuela. Bueno, yo creo que Brasil, creo que la derecha, usted sabe que con el apoyo del imperio y de todos los que están tratando de boicotear a los gobiernos progresistas, es realmente duro, ¿no? Y que el pueblo se está dejando engañar, ¿no? Ahí está el caso de Argentina, ahora el pueblo arrepentido por haber votado por un presidente que ahora está aboliendo todo lo conquistado y todo lo que se ganó en el gobierno de la compañera Cristina, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que también ahora en Venezuela lo que está pasando, yo creo que también esto nos sirva acá también al Ecuador un poco para replantearnos también y tomar los correctivos necesarios. Yo creo que el movimiento país, el gobierno, tienen que ser un poco más incluyentes, tienen que ser más, más que sea incluyente las posiciones y que tienen que también entender que en todos estos procesos tiene que ir de la mano el poder popular. No hay vuelta que dar, compañero. Porque sí, ahí se puede mantener un proceso revolucionario y yo creo que en los últimos tiempos ha habido ese alejamiento casi de los movimientos sociales, muchos intereses particulares y yo creo que eso tiene que corregir. Las buenas cosas que ha hecho este gobierno es reconocido por todos los ecuatorianos. Y los defenderemos. Y los vamos a defender, y no solamente los ecuatorianos, sino a nivel internacional. Creo que el Ecuador se está convirtiendo en uno de los países referente de que sí se puede avanzar y que sí se puede lograr potenciar las cosas, ¿no? Educación, vialidad, o sea, todo eso es en beneficio del pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿cómo vamos a permitir nosotros los ecuatorianos que venga un gobierno de derecha a querer abolir todo eso conquistado hasta ahora? No lo vamos a permitir, pero de todas formas hay que seguir luchando porque la derecha viene y confunden a nuestro pueblo, ¿no? Y ahí es cuando nos toca los dirigentes, las organizaciones, orientar a nuestro pueblo. que la... no perder ese nexo que usted dice, ¿no? Así porque es. A veces los líderes que han salido de las bases y están dentro de ocupaciones, dentro de la gestión pública, se pierde ese nexo, ¿verdad? De las bases, y ahí es donde se desorienta y se aprovecha, ¿verdad? Para distorsionar. Y qué importante, usted me decía que todo el tiempo la FENOCIN, sus líderes, están en constantes reuniones, en constante acercamiento, que eso da la pauta para que vayan orientando y resolviendo junto a las bases lo que desean ir desarrollando. Así hemos sido nosotros siempre la FENOCIN. Esta posición no es mía personal, sino es una posición colectiva de la organización, porque la FENOCIN en asamblea resolvió seguir apoyando este proceso. Eso sí, se dijo en la asamblea última, eso sí hay que exigir al gobierno que radicalice este proceso y que atienda más al sector agrícola, que es una de las partes que se ha hecho casi poco. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos venido insistiendo en eso y lo vamos a seguir insistiendo. Esperemos que mañana esa ley de tierra, después vendrá la ley de semilla, vendrán otras leyes que tienen que ver precisamente con el campo. Nosotros vamos a seguir insistiendo en eso y vamos a seguir apoyando este proceso a través de la lucha, en los diálogos, porque antes teníamos que salir a las calles porque eran gobierno de derecha, pues, y no se consiguen las cosas. Pero ahora ya no hay por qué salir a las calles, porque ahora hay las oportunidades de conversar, de dialogar con los ministros, con el gobierno, con la asamblea, participamos en las socializaciones de ciertas leyes que tienen que ver con nosotros, o sea, hay una inclusión, ¿no? Pero ahora sí yo creo que el gobierno tiene que ya tomar en cuenta más aún los movimientos sociales, a fortalecer esos movimientos sociales y son poder los que le dan una sostenibilidad a la revolución sostener. Ciudadana, ojo, ¿no? Así es, en un principio todo el mundo apostó a este proceso y por eso son las victorias que se lograron, porque todo el mundo le sigue apostando. Pero yo sí creo que en los últimos tiempos hay algunas cosas que hay que corregir, y eso ya le queda al presidente y a Movimiento País, Alianza País, tomar esos correctivos para que podamos seguir avanzando en este proceso. Qué importante. ¿Cómo ustedes ven en el 2017? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser seguir con la Alianza País FENOCIN? ¿Cuál es la lectura que ustedes miran hacia las elecciones del 2017? Porque todo este año va a ser dentro de campaña, ya los de la derecha han empezado, y bueno, ¿cuál es la reflexión que ustedes darían hacia el 2017, las elecciones? Bueno, nosotros ya estamos armando una propuesta política, de lo que todavía no se ha hecho en el país, de lo que todavía no se ha cumplido. La FENOCIN firmó un acuerdo patriótico con el entonces candidato Rafael Correa, y parte de eso algo se ha hecho, algunos puntos se han hecho. Entonces, lo que no se ha hecho, nosotros vamos a hacer otra propuesta política para proponer que se incluya dentro del plan de gobierno del candidato que vaya por Alianza País, para que sea tomada en cuenta todas esas inquietudes que todavía faltan por hacer. Entonces esperemos que eso se pueda hacer. Reconstrucción, ¿no? Así es, tiene que ser un plan de gobierno construido desde las bases, no solamente de presentarnos si esto se va a hacer, no, tiene que venir desde abajo, de los territorios. ¿Quién es más? Lo que sabemos, los que vivimos abajo, lo que sentimos y lo que creemos que todavía falta por hacer. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a la FENOCIN, ya estamos trabajando una propuesta para que se incluya dentro del plan de gobierno de cualquiera que sea el candidato de la tendencia, para nosotros apoyar y poder seguir avanzando en este proceso. Compañera Alexandra, ¿qué les diría o cuál sería su mensaje a todas esas guarmis, esas mujeres jóvenes y que de alguna manera están en este camino de lucha, que son parte de la FENOCIN, y a todas esas mujeres en general? Bueno, pues mi mensaje para todas las mujeres que están oyendo esta radio, pues decirles principalmente que son mujeres las que tienen que impulsar el avance, la fortaleza de nuestro territorio. Además también de que seamos conscientes de todas las acciones que vayamos a tomar, de las decisiones que estemos por radicalizar en nuestras bases, en nuestras comunas, porque nosotros somos la gran mayoría que debemos hacer, pues mediante nosotros está unida lo que es la familia, y así tiene que estar unida lo que es las organizaciones y el mismo país. Muchísimas gracias, qué privilegio haber contado con ustedes, que no sea la primera. Y un aplauso fuerte, fraternal, solidario, revolucionario. a la FENOCIN, que ha hecho un excelente trabajo, y felicitarle, mi querido Santos, compañero Santos Villamar, por su gestión, y que bueno, este es su espacio, ¿no? Y vamos a seguir conversando en este año con la FENOCIN de sus proyectos, de todo, a conociendo a la gente, a los jóvenes, conocer un poco más del agro a través de todo lo que se realiza. Es la única forma de conectarnos e ir construyendo. Me voy, muchísimas gracias, quédense en esta sintonía, sigan en sintonía de esta gran radio, la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a defender nuestras autonomías. La cultura no puede ser no puede ser privatizada o estatizada, tiene que ser autónoma también. Eso es importante, lo importante es integrarnos y seguir trabajando en conjunto. Bueno, me voy hasta mañana, calle Cama, y muchísimas gracias por todo. Nos vemos, chao mi querido Dani, nos vemos, siempre buenas energías, chao.